Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte. Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante. Saquen los rifles con bala caliente. No tengo miedo, griten los maleantes. Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte. Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante. Saquen los rifles con bala caliente. No tengo miedo, griten los maleantes. Se escuchan balaceras en mi caserío. Par de tecatos está rompiendo el frío. El susto mío, el cocorote de los metales. Por la puerta del parque número 6.